cielo. Escondo il dinero e voy. Sabía que me seguirías, que lo harías otra vez. No me dejaste elección, te hubieras hecho tú. Mientras tanto yo sonreía. Camino a felicidad es cualquier lugar donde no estés tú. Esta postal, sé que me buscarás, y puede que me encuentres. Ayer estuve en el cielo, me preguntaron por ti, te echan de menos. Esperan que vuelvas pronto por allí. Cuando salgas en abril, yo estaré muy lejos, muy lejos de ti. De ti.